guerra de los yacarés. En un río muy grande vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Despiértate. Hay peligro. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? No sé. Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada. Y el ruido crecía. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, les dio una respuesta. Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae por atrás. ¡Sí, es una ballena! ¡Ay, una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Oh! ¡Es una ballena! ¡No se asusten! ¡No se asusten! Yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse porque el humo gris se cambió de repente en humo negro. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. Eso no es una ballena. ¿Qué es eso que pasó? Todo parece indicar que es un vapor lleno de fuego. Si ese buque sigue pasando, todos moriremos. ¡Morirnos! Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido asustados por el ruido del vapor. ¿No les decía yo? Ya no tenemos nada que comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo.